si tengo coraje y soy muy diferente. La que quiera atreverse, cruce conmigo aquí enfrente. Yo camino por aquí, sí. Aquí es la acera de enfrente. Arriba los pobres del mundo, en pie los esclavos y más. Plan de empleo. Copy-paste de una receta del Banco Mundial. Sin creatividad ninguna y sin conocimiento de la grave realidad de búsqueda de trabajo, el gobierno lanza un plan de empleo que podría haberlo aplicado Tuto Quiroga, Samuel Doria Medina o cualquiera de esos neoliberales copiones y obedientes de las recetas del Banco Mundial. Se trata de un programa copiado del Banco Mundial, y lo puedo demostrar. Es además un refrito, como le decimos popularmente, konichi, un refrito de algo que ya lanzó hace algún tiempo el propio Ministerio de Trabajo sin grandes resultados. Es inocultable que más les interesa el impacto mediático, lanzar y acomodar únicamente la idea de que se estuviera luchando contra el desempleo y que ellos lo están haciendo. Quieren lanzarnos esa idea en lugar de enfrentar realmente el problema estructuralmente, porque la cuestión del desempleo en Bolivia tiene que ver con todo el modelo económico que está aplicando el plan de gobierno. El desempleo no es una cuestión periférica a resolver periféricamente. El desempleo es un resultado directo de un modelo neoliberal que está en acto, que está en marcha y que es parte del plan de gobierno del MAS. El movimiento al socialismo, además, ya no está a tiempo de enfrentar nada estructuralmente, ni el desempleo, ni la mala calidad educativa, ni la mala calidad de salud, nada. Su tiempo de empuje, de cambio, ha pasado. Su fuerza de seducción y convencimiento se ha agotado, y no tienen ya nada, ni que decir, ni que proponer que se les pueda creer. ¿Y a qué quiero contrastar esa pesadez, ese anquilosamiento, esa incapacidad del movimiento al socialismo como aparato de partido y como gobierno de proponer nada, que contrasta sin duda con el entusiasmo, el carisma, la claridad de la ministra de Planeamiento, que es Mariana Prado? El problema es que una cosa y otra no guardan sintonía. Entonces, ese empuje y ese entusiasmo de la ministra termina convirtiéndose en una mera retórica. Estuve justamente el día del lanzamiento del plan de empleo enfrascada en la ciudad del Alto en una reñida asamblea de comerciantes, a la cual yo había sido invitada de algún modo así, para decirlo entre comillas, como jefe toro sentado que ayude a dirimir los problemas, especialmente respaldando a las mujeres, que eran las más avasalladas. Pero el punto es este. Se trataba de distribuir el uso de una céntrica plaza del Alto entre 1.500 personas durante los 7 días de la semana y las 24 horas del día. Imagínense, todo un desafío. Hubiera sido genial que la ministra de Planeamiento me hubiera acompañado a tamaño desafío y hubiera respirado el sudor ansioso de todos y todas quienes estaban en esa reunión y el aire pesado de la pequeña habitación que nos cobijaba. Y se alzan qué se puede decir frente a 1500 bocas? ¿A quién se le puede decir tú no tienes hambre? ¿Tú no vas a comer? ¿Tú no tienes por qué luchar por tu subsistencia? A medida que avanzaba la reunión, yo iba sintiendo cierto retorcijón y cierta ansia, porque yo había sido invitada por uno de los sectores. Pero muchas mujeres del otro sector de enfrentamiento tenían argumentos absolutamente contundentes también. Todos y todas tenían razón. Los y las viejas que dicen, no tenemos por qué retirarnos de la plaza porque nosotros seguimos aportando a la subsistencia de nuestras familias. Pero también tenían razón las madres de N guaguas sin marido, que además se presentaban como el único soporte económico de sus familias y que decían, o tengo un ingreso, o mis guaguas van a dejar de ir al colegio y van a tener que ponerse a trabajar. Pero no solo las madres y los viejos y las viejas tenían razón. Tenían razón, por supuesto, también los hombres desempleados, convertidos en comerciantes. Las vendedoras de ropa usada, que ni se han enterado del decreto ni miércoles. Ellas siguen vendiendo ropa usada. Y las vendedoras de chantilly, que no quieren la competencia de aquellas que venden gelatina. El desafío real era que ninguna de las 1500 personas pierda ni 10 centavitos y puedan seguir garantizando su subsistencia. Y su único medio de subsistencia era la plaza. Una plaza que había que aprender a señalizar, dividir y compartir. La asamblea se celebró porque llegaron a agarrarse a golpes e insultos, intentando frenar el acceso de nuevas comerciantes. Esa es la desesperada realidad, querida ministra Mariana Prado. Sus 200 millones de dólares, que es una cifra por demás interesante, para luchar contra el desempleo y básicamente le llamemos hambre, están mal dirigidos. Porque usted está dirigiendo ese capital nuevamente a cebar a la empresa privada. Una empresa privada que en este país históricamente ha apostado a la sobreexplotación, al empleo precario y a estirar las manos al Estado. Vayamos a ver las grandes historias de las grandes empresas privadas. Créditos concesionales, perdones de deudas y todo tipo de concesiones para que se vuelvan millonarios como es hoy Doria Medina. Esa es la empresa privada que no ha cambiado de vocación histórica en este país. El plan de empleo terminará siendo subvención a la empresa privada que no generará con este empuje empleo permanente. Terminada la subvención, finalizado el contrato. Lo veo en mi bola de cristal. Las cifras de colocación estimadas son ridículas frente a la demanda real que existe. Lo grave es que las empresas estatales tampoco han logrado generar empleo. Pensemos en el teleférico, que es una inversión millonaria de una empresa exitosa y resulta que no pasa de los 300 puestos de trabajo y que además el tremendo teleférico subcontrata, por ejemplo, los servicios de limpieza. Y resulta que los servicios de limpieza que subcontrata el teleférico generan empleo temporal precario, mal pagado, porque esa empresa de limpieza no quiere asumir la carga social. Pero el teleférico se lava las manos, no pone cara de explotador y subcontrata servicios porque tampoco quiere asumir la carga social. Entonces, ¿dónde estamos? Pensemos también en Quipus. Quipus es un desastre y está cercana a su quiebra, pero no tenía más de 50 trabajadores. Y en Atex, que era una empresa de alta colocación de mano de obra, es hoy la agencia de exportación de nuevas camadas de exiliadas y exiliados del neoliberalismo, costureras y costureros hacia el Brasil y la Argentina. Entiendo que el desafío de la ministra no es pequeño. porque es un desafío que tendría que ir mucho más allá y tendría que ser mucho más creativo. Pero es un desafío para pensar ese otro país, para inventar nuevas cadenas productivas. Repito, hay que inventar nuevas cadenas productivas que reconduzcan todo el plan de inversión del Estado, que cambien el modelo extractivista y cortoplacista, para generar planes de austeridad estatal de donde sacar realmente capital para empezar de cero a levantar un país de bienestar y alegría. Para pensar y hacer eso, no tienen pilas, no tienen sensibilidad, no tienen ganas, no tienen credibilidad y no tienen tampoco la creatividad y la valentía necesarias. Su ciclo, el ciclo del más, ha terminado y es justamente el plan de empleo copiado del Banco Mundial lo que lo demuestra. Su ciclo, el ciclo del más, ha terminado y es justamente el plan de empleo descafeinado y sin sustancia lo que lo demuestra. Su ciclo ha terminado y su voluntad de seguir subvencionando a la empresa privada como si fueran de la derecha y no de la izquierda demuestra dónde está, desde el punto de vista político, colocado el movimiento al socialismo. Hace falta empleo, sí, y para generarlo lo que hace falta es cambiar el modelo productivo, burocrático, parasitario, extractivista, cortoplacista y depredador de la naturaleza, que es el modelo en el cual hoy estamos. Encuentro solo y triste otra vez, solo tengo el recuerdo de esos bellos momentos.